Bucanelero me ronda, bucanelero me ronda, las tapias de mi corral. Bombo, ay, bucanelero me ronda, las tapias de mi corral, que le venga a usted, que le va nada, las tapias de mi corral. Y el maldito carcelero, y el maldito carcelero, tiene un ojo de cristal. Bombo, ay, el maldito carcelero, tiene un ojo de cristal, que le den a usted, que le da nada, tiene un ojo de cristal. Si lo tiene o no lo tiene, si lo tiene o no lo tiene, a usted no le importa nada. Bombo, ay, si lo tiene o no lo tiene, a usted no le importa nada, que le den a usted, que le da nada, a usted no le importa nada. El maldito carcelero y el maldito carcelero no tenían nada que cenar. Bombo va y el maldito carcelero no tenía nada que cenar. Que le den a usted, que le da nada, no tenía nada que cenar. Una ensaladita verde, una ensaladita verde, picadita y poco. Bombo va, una ensaladita verde, picadita y poco pan, que le den a usted, que le da nada, picadita y poco pan. Matito carcelero, matito carcelero, a la iglesia fue a rezar. Bombo va, y el matito carcelero, a la iglesia fue a rezar, que le den a usted, que le da nada, a la iglesia fue a rezar. Y al tomar el agua bendita, y al tomar el agua bendita, las manos se fue a lavar. Bombo va, y el maldito carcelero, las manos se fue a lavar. Que le den a usted, que le da nada, las manos se fue a lavar. Al hincarse de rodillas, al hincarse de rodillas, se le fue el punto de atrás. Bombo va, y al hincarse de rodillas, se le fue el punto de atrás, que le den a usted, que le va nada, se le fue el punto de atrás. Y al decir creo en Dios Padre, y al decir creo en Dios Padre, creo en el canasto el pan. Bombo va, y al decir creo en Dios Padre, creo en el canasto el pan, que le den a usted, que le va nada, creo en el canasto el pan.